libertad, anarquistas presos, lanzándome de cabeza para no perder la tradición. Como no, el que te dije entra de nuevo en acción. Prestar atención, pongo los cinco sentidos alerta. Tú, despierta. Más directo que en vivo y en directo, el mismísimo QRS One, con todos los sistemas en on. El loco más loco y más cuerdo, que el más cuerdo de los cuerdos, y más radical en esto que lo suyo, el líder de los kurdos. En el 9-9 entro a fuerza afinando el disparo. El disparo contra mi objetivo preferido, el Estado, y esos cuatro pringados que con sus votos lo mantienen. Tienen las horas y los días contados. Créeme, si estoy en esto y me desvivo en cada letra, es por algo, y ese algo está muy claro: es el bien supremo, el bien del pueblo. Lo primero es lo primero, lo segundo al igual que lo tercero alguien dirá. O mejor lo digo yo, porque no está horno para bollos, y mucho menos para estar esperando que los que falta pillen el rollo y se decidan a tomar cartas en el asunto, en el que el sistema policial, judicial y político, pasando mejor historia, acaben sus días. Soy yo andando entre lamentos y una fuerte agonía, al ver florecer una federación sin utopías, en el que la anarquía fluya en singular armonía. Lucha, destrózalos, no te des por vencido y engrasa que las picón. Lucha, destrózalos, no te calles, alza bien alto tu voz. Lucha, destrózalos, no te des por vencido, engrasa la Makarov. Lucha, destrózalos, no te calles, alza bien alto tu voz. Lucha, destrózalos, no te des por vencido, y aunque te sientas atrapado, ofuscado, quizás hundido, debes bajar la cuerda y dar tu brazo a torcer, y mucho menos dar un solo paso con la intención de retroceder. En este juego de rol, esta trama que nos han metido está montada y calculada para que un atajo de podridos engorde sus cuentas, su barriga, su bolsillo, mientras que yo, tú o él, nosotros, vosotros y ellos, nos hartemos de currar por un jornal más remunerado, mientras que ellos están tranquilos en sus despachos sentados. Creen tener el mundo a sus pies, creen dominarlo todo, pero lo que ellos no saben es que no tienen sangre sino lodo, no tienen corazón sino motor, y en verde dientes, tornillos. Y lo que yo tengo para ellos es sencillo, un martillo de 1000 kilos de peso, de 1000 pulgadas de espesor. Habéis acertado, el martillo se llama hip hop, y como dijo alguien, podrán engañar a algunos algún tiempo. Lo que no saben es que no pueden engañarnos a todos para siempre. Y ese alguien, amigo mío, sabía muy bien lo que se decía. Ese alguien era Rasta y se llamaba Peter Tosh. Lucha, destrózalos, no te des por vencido, y en gráfica las Nikov. Lucha, destrózalos, no te calles, alza bien alto tu voz. Lucha, destrózalos, no te des por vencido, y engrasa la Makarov. Lucha, destrózalos, no te calles, alza bien alto tu voz. Proletarios en lucha. Rap clásico. Producciones doble cero.